Sintonizas la mejor música. Radio Exit 106.4 FM. We'll be right back. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de ¿Quién dijo jazz? Hoy hemos comenzado el programa con la saxofonista de smooth jazz nacida en Holanda, Candy Dulfer. Durante su carrera musical lanzó 9 discos de estudio, 2 discos de directos y un recopilatorio. Y el tema que hemos escuchado se llamaba Heavenly City. Y seguimos con otro magnífico saxofonista de smooth jazz, en este caso nacido en Londres. Y os estamos hablando de Paul Silts Weimar y este es su tema de nombre We Don't Make the Rules. Yeah. We Don't Make the Rules, del saxofonista londinense Paul Seals Waymar. Y ahora vamos con el músico de soul estadounidense nacido en Houston, Texas, Billy Preston. De forma adicional a su carrera en solitario, premiada con varios Grammys, Preston colaboró con grandes nombres de la industria como The Beatles, The Rolling Stones, Ray Charles, Bob Dylan, Aretha Franklin, etc. Y hoy escuchamos el tema de nombre Lonely No, Billy Preston. No more. Esto se llamaba Lonely No, del músico de soul estadounidense, nacido en Houston, Texas, Billy Preston. Y seguimos con el guitarrista americano, nacido en Chicago, Illinois, Philip Church, gran músico de jazz y rhythm and blues, y bajista también, muy buen bajista aparte de guitarrista. Phil ha trabajado con músicos como Ramsey Lewis, Quincy Jones, B.B. King, Buddy Herman, Stan Getz, Michael Jackson, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a escuchar su tema titulado Name of the Game, Philip Church. We'll be right back. Name of the Game, tema del gran guitarrista Phil Upchurch. Y ahora continuamos con el saxofonista americano de jazz y jazz fusión, nacido en Clarendon Hills, Illinois, Bill Evans, el cual en 1978 asiste a la William Patterson College para recibir clases de Dave Liebman, quien presenta al joven músico, que en aquel entonces contaba con 22 años, al mismísimo Miles Davis, el cual estaba inmerso en la búsqueda de nuevos talentos para sus nuevos proyectos tras un largo periodo de retiro. Y Bill Evans permaneció 5 años en la banda de Miles Davis y grabó todos los discos del legendario trompetista entre los años 1980 y 1984. Hoy os dejamos con el tema titulado You Gotta Believe, de Bill Evans. There we go. I want to bring up to the stage from New York City, Mr. KC Flight. Yeah, and you don't stop. You don't stop. Check it out. Dreamers, we gaze at the sky and walk down the street with our heads up high. Some don't succeed no matter how we try, but we'll struggle towards our goal until the day we die. We got the attitude that nothing can stop us. We don't get discouraged, don't try to knock us. And it's the day we finally fail to win. Then just like the sun, we will rise again. And this time we'll try even harder and maybe get one step farther. We're almost there and we can't afford to ever look back to pull us down, brother. Don't even bother, because stars we were born to be. We have the vision and the light we see. There's something out there that we can't resist. These dreams that come and go just like the mist. To be happy, you know we wanna be happy, but yo, you gotta believe. Hey! believe. You know, you gotta believe. One time for your mind, you gotta believe. Two times, you gotta believe. Three times, you gotta believe. Four times, you gotta believe. To be happy. You Gotta Believe, del saxofonista americano Bill Evans. Yeah. Y en nuestro apartado de clásicos de ¿Quién dijo jazz? Hoy tenemos a la banda estadounidense de rhythm and blues, soul, funk, doo-wop, etc., originaria de Detroit, Michigan, The Temptations. Y esto se llama Shaky Ground, The Temptations. Shaky Ground, de la banda de Detroit, The Temptations. Y seguimos con la banda de acid jazz y smooth jazz británica creada a mitad de los 90 por el percusionista Chris Banks y el teclista Mike Talbot, llamada Soundscape UK, y escuchamos su tema de título Uptown Groovin'. Uptown Groovin' de la banda de acid jazz y smooth jazz británica Soundscape UK. Y seguimos con el bajista, compositor y productor de jazz americano nacido en Brooklyn, New York, Marcus Miller. Sus trabajos más conocidos son como bajista en conjunto con el trompetista Miles Davis, Luther Vandross o David Sanborn. Y hoy escuchamos su tema en directo, Run for Cover. We'll be right back. Run for Cover del bajista americano Marcus Miller. Y para terminar el programa, seguimos con el guitarrista americano de jazz y jazz fusión nacido en Osaka, Japón. Por estar sus padres destinados allí, sus padres eran militares, y les estamos hablando del guitarrista Hiram Bullock, quien recibió clases de Pat Metheny y Jaco Pastorius cuando estudiaba en la Universidad de Miami. Fue la cantante Phyllis Hyman quien aconsejó a Bullock que se trasladase a Nueva York, donde dio comienzo la carrera profesional del guitarrista a principios de los 80. Y hoy cerramos el programa con el tema titulado Mac Dog Days, Hiram Bullock. Brrrr.